En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 16 de mayo. ¿Por qué lloras, madre? Preguntó. 1917. Tu padre ha muerto, le dijo. Un día como hoy, nació en México Juan Rulfo, el escritor que formó parte del boom latinoamericano, con sus cuentos de El Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo. Otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? ¿Quién te mató, madre? Luego combatió la muerte con el gran silencio literario. Dedicatoria. A usted, don Segundo, a la memoria de los finados, a mis amigos domadores y receros, a los paisanos de mis pagos, a los que no conozco y están en el alma de este libro, al gaucho que llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia. Un día como hoy, 16 de mayo, Ricardo Güiraldes dio a conocer su libro Don Segundo Sombra, 1926. Don Segundo Sombra, caballero en tu pingo, sos el Don Quijote de la Pampa que hoy ha invadido al gringo. ...16 de mayo... ...1968... Un día como hoy, estudiantes franceses tomaron la Universidad de la Sorbona. Esta ocupación fue la chispa para que otros estudiantes y trabajadores de toda la nación se declaren en huelga. Solicitaban medidas urgentes. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Prohibido prohibir. Y la imaginación al poder. Estos sucesos se conocieron luego como el Mayo francés o el Mayo del 68. Ah, y un día como hoy, Don Segundo Sombra se fue, como quien se desangra. Y en el camino conoció a Pedro Páramo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.